Un cordial y caluroso saludo desde el Magdalena a toda la comunidad SENA. El convenio suscrito con la Secretaría de Educación Distrital, en cabeza de su secretario Edgar Rey Sinning, consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de 20 instituciones públicas de la ciudad de Santa Marta, actividad que hasta el momento ha beneficiado a 15 colegios de primaria y bachillerato del total acordado. Walter Martínez Martínez, aprendiz, gestor del convenio, nos cuenta la importancia de esta iniciativa. Para los compañeros de vital importancia, ya que generan una idea de lo que será su trabajo, aplicando todo en cuanto a procedimientos y estándares de calidad, además de la experiencia que se adquiere al trabajar con las instituciones del distrito, abriéndose puertas para desarrollar más proyectos de emprendimiento social con ellos. Más de 500 impresoras y computadores han sido analizados y reparados por este grupo de aprendices, aplicándole la limpieza del sistema eléctrico y las conexiones, la remoción de los archivos temporales, la instalación de antivirus, la reparación y reemplazo de piezas dañadas, entre otras utilidades. Por su parte, Ruth María Bolaño Guerrero, rectora de la institución educativa John F. Kennedy, opina sobre la actividad que están realizando estos jóvenes. Es una labor bastante loable porque les da la oportunidad a ellos de poner en práctica sus conocimientos y a las instituciones oficiales de tener personas que nos colaboren, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los recursos económicos son bastante deprimentes. Con esta labor se amplían las posibilidades para estos jóvenes que buscan impulsar sus proyectos productivos, demostrando capacidades y competencias de muy alto nivel, aportando además sus conocimientos a la sociedad. Desde Vallalinda, Santa Marta, informó para el SENA Presenta Radio, Juan Ricardo Salas Zorro.